Con esta preciosa música los estamos recibiendo en la tarde de la 36 en este espacio cultural que tenemos un invitado, pero les voy a contar que esto que escuchamos es parte de la banda sonora de la película Camino a Casa, de la que vamos a hablar con Oscar Esteves, que es el director y uno de los directores. Sí. Muchas gracias por venir, un gusto recibirte en la 36. Muchas gracias por la invitación. Oscar, en la película la pudimos ver, por suerte, pero les queríamos contar un poquito de Oscar Esteves. Ellos nos mandaron materiales previos para esta entrevista. Él, desde el año 2000, trabaja como guionista y director en ficción y documental, tanto en televisión como en cine. Participó en varias series de ficción. Es larga el currículum, pero no, tiene varias cosas, entre otras, que además de guionista y director es docente y de actuación frente a cámaras en el Instituto de Actuación de Montevideo junto a Cecilia Caballero, de la cual también vamos a hablar en esta nota. Funda y dirige la Escuela de Actuación y Oficios Audiovisuales La Escena, donde da clases de actuación y de guión. ¿Dónde es La Escena? ¿Cómo? Es en Rivera y Ponce. Hace 9 años que estamos con la escuela, con Cecilia Caballero, y iniciamos como un taller que se llama Taller para No Actuar Frente a Cámara, que tiene que ver mucho con un estilo de actuación que nos gusta, y después hemos tenido distintos tipos de cursos y hemos traído docentes de afuera y de acá, y ahora se ha transformado, ya desde el primer año se transformó en una escuela. Y bueno, en el instituto, en la IAM, ahí empecé dando clases. Fue mi primera experiencia, mis primeras experiencias como docente de actuación frente a cámara. ¿Y los jóvenes se prenden al teatro? ¿Estudian? ¿Les gusta? Les gusta, sí, les gusta. Los jóvenes y los grandes. Ah, también. Sí, ah, sí, bien, sí, bien. Sí, sí, sí. Es una profesión que, por suerte, uno puede empezar a cualquier edad. Claro. Hay otras, por ejemplo, si uno quiere entrenar para competir en los 100 metros llanos, hay edades que no podemos. Claro. Pero la actuación, sobre todo frente a cámara, uno necesita siempre gente que más o menos de 5 años más o menos de la edad que tiene. Muy difícilmente estén caracterizando a alguien, posiblemente si es un actor de renombre que tiene que hacer una película, que tiene que atravesar un tiempo largo de su vida, ahí se trabaja en la caracterización. Si no, lleva mucho tiempo y muchas veces se busca lo que se dice en audiovisual, el physique du rôle. Entonces, claro, hay gente que empieza a estudiar y está lleno de los que tenemos esas cosas pendientes que algún día queremos volver o empezar, y algunos esperan o afianzarse después de terminar sus carreras, otros después de que sus hijos se van de su casa, claro. En fin. Nosotros que no tenemos límite de edad para los grupos en primer año, a veces tenemos compañeros de 18 años y este año la persona que se anotó con más años tiene 69. Mirá qué bien. Entonces, y hay roles para todos, eso, claro, eso está bueno. Está buenísimo. ¿Y al cine cómo llegaste? Yo estudiaba periodismo, era lo que a mí me gustaba, pero escribía poesía, escribía cuentos, y siempre cuento esta anécdota. Un amigo, le di un cuento y me dijo, che, pero esto es un guión de un corto. Me dice, ¿en serio? Y cuando yo estudiaba periodismo tenía un profe del área publicitaria que le gustaba la realización. Y a mí se me despertó algo, yo quiero ser guionista. Yo tengo 53, eso pasó cuando yo tenía 19 o 20. Maravilloso. Claro, no, era otro Uruguay. Sí, no era sí, ahora, obviamente. Quiero ser guionista y ¿dónde...? Entonces, con mi profe de publicidad, él me enseñó algunas cosas que él sabía, iba a la casa, yo tenía buena onda con él. Era mi profe, era 5 o 6 años más grande que yo. Claro. Él era de la segunda generación que había ingresado a la Universidad Católica, que fue la primera carrera en comunicación. Enseguida creo que abrió la del Estado. Y él había egresado de esa segunda generación y me pasó lo que sabía, y después empecé como medio autodidacta, y en la medida que me fui acercando a eso empecé a ver cada vez, yo era muy consumidor de, claro, de cine y de televisión, y empecé a desarrollar y a consumir más, pero fue un proceso que al ser bastante autodidacta me llevó otros tiempos, y recién cerca de los 30 me anoté en la ORT para estudiar y para ponerle un poco de formalidad a mis conocimientos, y ahí fue que empecé a trabajar más en función de un poco de adquirir estos conocimientos que me ordenaron, digamos, lo que sabía, y también que cuando uno está se acerca a un medio, empieza a conocer más gente, que empieza a darle oportunidades, claro, o enterarse dónde están las oportunidades, claro. ¿Y ahí cómo arrancaste? Y en realidad lo primero que filmé una cosa con amigos que está por ahí y no nunca se terminó, que era una especie de una peli, que rodamos como un 30%, pero eso fue cuando era más chico, y después filmé algunos videoclips, que había gente que se enteraba que estaba haciendo eso, e hice un par de documentales, uno por encargo de un amigo que había hecho bachillerato conmigo, en realidad estaba un año más abajo, pero trabajaba en una ONG, y me lo encargó, y ese fue mi primer trabajo así como remunerado, digamos, y después, mostrando ese trabajo, terminé haciendo otro trabajo remunerado documental y otro videoclip, y así fue hasta que en el momento que estaba en la Horta hice un piloto de una serie de ficción que, bueno, creo que fue ayer estuvo cumpliendo 20 años de su estreno, mirame, que se llamaba Mañana Será Otro Día, que lo hice con algunos amigos y compañeros de generación, amigos que con los que yo había filmado las primeras cosas cuando era más chico, y algunos compañeros míos de estudio, que es que cuando estaba en la ORT eran como 8 o 10 años más chicos que yo, más o menos. Claro. Había alguno como yo que había empezado un poco más tarde, y eso ganó en el Festival de Cinemateca el mejor mediometraje, y después finalmente Canal 4 la quiso hacer, y bueno, ahí pedí 6 meses de licencia sin goce de sueldo en el laburo a ver qué pasaba. Y bueno, y he laburado intermitentemente desde ahí, pero siempre dedicándome al audiovisual. Perfecto. ¿Sí? Y bueno, y llegamos a Camino a Casa, que es una película documental que se estrenó el jueves 16, sí, acá en la Nelly Goitiño. El fin de semana fue para el interior. Sí, exacto. Y el 23 lo vamos a tener en Cinemateca. Contanos cómo llegamos a Camino a Casa, de qué se trata, qué es Camino a Casa. Camino a Casa es un documental que retrata las vivencias de la familia Caballero. Cómo llegamos, la Cecilia Caballero, que es la hija mayor de Anne Marie y de Carlos, ella decide, tenía muchas ganas de escribir una obra de teatro, ella es directora de teatro, sobre la historia que les tocó atravesar. Su papá estuvo preso, era militante del MLN, después estuvo preso, cuando salió se fueron prontamente para Noruega y vivieron un exilio ahí, cuando volvió la democracia volvieron, y todas las vicisitudes que han marcado a su familia a partir de aquellos años, pero extendidos en el tiempo, ¿no? Porque no es que eso pasa y queda ahí. Y le comenta estas ideas a Lene Therese Teigen, que es una dramaturga muy reconocida en Noruega, que Cecilia había traído una obra de teatro que se llama Square acá a Uruguay, y estrenó acá en Uruguay, fue la primera vez que se hizo una obra de Lene en Uruguay, y Lene había, con el entusiasmo, dijo, bueno, se va a estrenar en Uruguay, ella había sido estrenada en Suecia, en Dinamarca, en Japón, en Italia, pero no había sido estrenada en español, además, claro. Cecilia tradujo esa y después varias obras de ella. Dijo, me voy a Uruguay. Y cuando viene a Uruguay, para el estreno de Square, la vamos a buscar al aeropuerto, yo soy pareja de Cecilia, la vamos a buscar al aeropuerto, la acompañamos hasta su hotel, y Cecilia le dice, mira, un poco para ubicarla, si tenés ganas de pasear, no sé qué, 3 cuadras para allá tenés la Rambla, y un poco antes hay un shopping center que es donde mi padre estuvo preso. Y Lene la miró como dice, ¿cómo que tu padre estuvo preso en un shopping center? Y a partir de ahí ella se empezó a interesar mucho por aquellos años en Uruguay y tomó esta idea de Cecilia y empezó a escribir una obra de teatro. Cuando eso empieza a pasar, yo dije, acá hay una película. Entonces voy a contar a partir del trabajo de Lene y con la obra como excusa estas cosas que no han hablado, o que no se han permitido hablar con profundidad la familia Caballero, los padres con los hijos, y de aquellos años, y como aquellos años finalmente los marcaron y marcaron toda la vida de esa familia. Que vamos a, por lo menos en mi opinión, decirle a la audiencia que es la historia, sí, es verdad, y retrata a la familia Caballero y todas las problemáticas o las distintas convergencias que tuvo el tema en el desarrollo de la vida de tanto de la pareja como de los hijos, que son cuatro, además Cecilia sí. Tiene tres hermanos menores, pero es una historia intrafamiliar de cualquier familia uruguaya, de esas cosas que nosotros como adultos ya grandes que vivimos la dictadura de un lado o del otro, que me refiero a los que estuvieron presos, a los exiliados, y los otros que veníamos atrás, que éramos chicos de repente, pero veíamos todo eso que estaba sucediendo en algún en alguna parte de la familia, y que hoy, o en este correr del tiempo, nuestros descendientes lo saben, que eso ocurrió en este país, pero no saben realmente, no más allá de, no es la parte del morbo de lo que sufrió una persona, sino de cómo eso incidió en que esa familia hoy sea lo que es. Porque más o menos es el hilo conductor que uno encuentra en esta película que estamos hablando, que es Camino a Casa. Sí, tal cual. Una de las... esto es una codirección, yo codirijo con Elin Mou, que es una realizadora noruega, y cuando me vienen esas ganas de hacer la película, Elin fue compañera de escuela y es una de las mejores amigas de Cecilia. Ella es directora y productora de documentales, trabaja en Londres, ha trabajado para BBC, para Sky, y le dije a Elin, ¿querés sumarte a contar esta historia conmigo? Porque estas vicisitudes que le tocaron a esta familia, muchas tienen que ver con el país que los recibió. Exacto. Y cómo esa cultura también, cómo esa gente y esa cultura los cobijó, les dio oportunidades, les dio un escenario de donde vivían con felicidad, con armonía, y venían de pasar unos tiempos muy duros los años anteriores, y cómo eso no se pierde después que vuelve la democracia, ¿no? Entonces, con Elin decidimos tomar este camino de contar esta historia a partir de los vínculos y a partir de cómo las decisiones dejan sus marcas. Claro. Algunas son, pues uno siente marcas y piensa en cicatrices, algunas son buenas, son marcas. Son muy buenas, y otras. Y otras son dolorosas. Pero generalmente, lo hablábamos antes de empezar el programa, en muchas familias esté atravesada por una circunstancia tan dura como la dictadura o el exilio, o no, a veces hay situaciones dolorosas de las que después no se habla. Y cuando no se habla, van generando cosas al interior de las personas que se traducen a que uno está tenso, uno está no sabe por qué está triste, no sabe, y porque no habló, muchas veces porque no se hablan estas cosas. Y además se plantea allí también en la película, Cecilia en algún momento dice, es que yo también no pregunté en aquellos años, claro. no les conté a mis hermanos determinadas cosas que también me comentaba, se enteraron cuando vieron la obra de teatro. Sí, las hermanas de Ceci, hay algunas cosas que se enteraron cuando vieron la obra de teatro, y el hermano de Ceci no vio la obra de teatro y recién vio la película, entonces se enteró con la película, pero hay cosas que Ceci se entera con la película. Sí. Que yo me entero antes, que Elin se entera antes, que Elene se entera antes cuando escribe la obra de teatro con respecto a algunas vicisitudes, algunas vivencias de su padre. Uh-huh. Y que él las habla por primera vez con nosotros, claro, antes que con sus hijos. No porque... Porque no, es difícil. Inconscientemente, además, también como protección a veces lo hacen. Sí, con la descendencia de dejarlo ahí a ellos resguardados de eso tan duro que les tocó vivir en la personal, ¿no? Exacto. Es bien, bien complicado. Pero bueno, también es una apertura esta película. No es una cosa triste que van a ver. Sí, tiene momentos muy emotivos, pero nos deja abierta esa puerta. Sí, yo a ver, ellos han salido siempre adelante. Claro. O sea, a pesar de todas las dificultades, y siempre, como hablan algunos compañeros de Carlos, de de cárcel, con alegría, ¿no? Claro. El recuerdo que tienen sus compañeros de Carlos en la cárcel era que era un tipo alegre. Era así. Y la película cuenta esta historia. Y esta historia, sus protagonistas no se victimizan, ni lo que aparece sobre o marcadamente es si hay rencores o hay reclamos. No. Cuentan su historia, cuentan sus problemas de comunicación y cuentan cómo han salido adelante. Cuentan también, Carlos, además de militante, también ha estado vinculado al arte a través de la música, uh-huh. y eso está presente. Cecilia, como actriz y directora de teatro, ha encontrado en el teatro una manera de canalizar estas inquietudes. Entonces, esta familia, lo que le ha tocado vivir, lo ha ido sobrellevando y ha tenido... porque la película habla también de un segundo exilio que está marcado por lo económico. El exilio económico, claro. Y que ha dividido a la familia de nuevo, que estaba un poco condicionado por el primer exilio, porque claro. La familia Caballero va a Noruega en el exilio económico, porque es donde había tenido oportunidades. Y lo habían cobijado. Exacto. Antes y le abren otra vez las puertas. Y le abren las puertas. O sea, no toca temas duros, y como decís vos, ahí tiene momentos que son emotivos, algunos son muy lindos, porque en realidad uh-huh. uno se emociona, pero a partir de que son momentos lindos, y es la historia que contamos, la que el documental nos dio, digamos, ¿no? Claro, pero además también te deja, yo decía, de la puerta abierta a lo que es el rescate de la memoria, que se puede hablar así, donde hay actores por todos lados hoy trabajando en distintos proyectos, tratando de traer eso a que esté sobre la mesa, sino porque, claro, tenemos que conocer lo que somos hoy, que es a partir de lo que hemos vivido. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención, porque no la había pensado y es tal cual la plantean ahí, el Museo de la Memoria. Se hace una visita, la hace Cecilia con esta... Con Lene, la autora noruega. Van al museo, la lleva al Museo de la Memoria para que vea todo lo que allí se muestra, y ella queda sorprendida primero por el lugar donde está ubicado, sí. que es lejos del centro de Montevideo, y además por una cuestión que ni siquiera están los circuitos turísticos que ella le habían ofrecido. O sea, sí, y es muy bueno que la reflexión la haga ella, que viene desde afuera. Exacto, ¿no? Que ella es la que la ve como, y visto porque no se conoce. Claro. Y sin embargo, he preguntado así, entre la gente de ayer a hoy, imagínate, 20, 30 personas, muy pocos han ido al Museo de la Memoria. No sí. se conoce, no se sabe. Y después, lo poquito que muestran ahí esas imágenes, ya te remueven, pero no por el lado, ya vuelvo a insistir para la audiencia que entienda, que no es por aquello, qué horrible lo que pasaron. No, qué horrible lo que pasaron, que esto no puede volver a pasar. Pero además tenemos que saber lo que pasaron nuestros mismos compañeros. Claro. El otro día fuimos a Shangri-La a una proyección, y después hicimos un foro, que en la medida que podamos hacerlo lo vamos a hacer. El sábado lo hicimos muy cortito ahí en el Anel y Goitiño, porque después venía otra proyección. Tenía otra proyección, pero sí estuvimos un ratito, y cuando una persona tocó el mismo tema, ¿no? Y también decía que el memorial está en el Cerro, como que alejamos la memoria del centro. Claro. ¿No? Que está el reconocimiento y son lugares muy hermosos para quien no lo conoce, uh-huh. pero tampoco lo tenemos acá cerca. Claro. Y tenemos un shopping en una cárcel. Se construye, ¿no? El shopping ahí en un lugar histórico también, sí. que debería haberse, no sé si conservado, pero por lo menos. No, pero un centro referenciado. Cultural. Exacto. Quizás hubiera sido más lindo. Sí, qué difícil. Pero bueno, y ahora, bueno, las expectativas vienen a partir del jueves. El jueves volvemos y nada, es como el cine. Nosotros confiamos en la película, sabemos que está linda, pero depende mucho de que la gente vaya. Uh-huh. Y en la medida que la gente vaya, va a permanecer en cartel. La van a estrenar en Cinemateca. En Cinemateca, no tengo los horarios todavía, pero a partir del jueves está en Cinemateca y continúa en la Sala B de la Anel y Goitiño. ¿Ahí también va a continuar los sí, jueves? No, va a estar todos los de jueves a domingo en la Anel y Goitiño, y en Cinemateca Está todos los días. Todos los días, pero sí. Todavía no sé los horarios, entre hoy y mañana nos darán los horarios en que va a estar. Ah, está, los difundimos cuando esté, perfecto. Bueno, no sé si la invitación está hecha. Está hecha, sí, ojalá se puedan acercar. Yo creo que sí, porque son esos temas que tenemos que mantener, pero además desarrollar y comunicarlos entre nosotros también. Es lindo, aparte, cuando se da, no, yo tengo la experiencia de la obra de teatro antes, ¿no? El Tiempo Sin Libros, que toca esta temática desde un lugar parecido, que muchas veces vienen algunos de los que estuvieron, los que vivieron esto, y dicen, voy a volver con mis hijos, voy a volver con mis nietos. Claro. Que mueva eso es bien. Sí. O sea, ya el objetivo está cumplido. Ojalá que pase con la película también. Claro que sí. Bueno, un gusto haberte recibido y lo mejor para esta película. La vamos a seguir difundiendo cuando tengamos los horarios. Buenísimo. Para invitar a la audiencia que vaya. Muchísimas gracias por la invitación. A ustedes, gracias.